Radio Ubrique Deportes. Miércoles 27 de junio arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, también a través de internet radioubrique.com y de las plataformas móviles de nueva generación, m.radioubrique.com. Bienvenidos un día más aquí a la actualidad del deporte local, que los miércoles pasa por un paseo por la actualidad del fútbol sala. Ya saben que nos encontramos en las últimas semanas de competitivas, digamos de competición deportiva, esperando que se celebre el último gran evento que siempre pone el punto y final a la temporada desde hace unos cuantos años. Hablamos del maratón de fútbol sala, que este año cumple nada más y nada menos que 30 ediciones, 30 añitos. Antes que eso, y a forma de preámbulo, estamos metidos de lleno en el trofeo Fran Sport de fútbol sala, que arrancaba la pasada semana una vez que finalizaba el trofeo del Petaquero. Arrancaba el pasado martes, el martes 19, y este viernes se celebrará la finalísima. Antes de eso, mañana jueves tendrá lugar las semifinales, que ya están configuradas, dado que ayer se disputaban los cuatro encuentros de cuartos de final. Y además nos dejan dos semifinales que son de, digamos, de lo mejorcito de lo que se puede ver hoy en día en cuanto a fútbol sala local. Por un lado, la Fresquita, Revolución La Fresquita, se va a enfrentar al Porti, Construcciones Hermano Viruez Oliva. De nuevo, estos dos equipos se van a enfrentar, lo hicieron ya el pasado fin de semana, el anterior, en la final del trofeo del Petaquero, y lo van a hacer también en la fase de grupos del maratón de fútbol sala, es decir, una serie de choques entre estos mismos equipos que van a terminar un poquillo saturados, ¿no?, de enfrentarse tantas veces. Como decimos, se van a ver las caras los jugadores de ambos equipos mañana jueves, y después lo harán Marca 91 y Estudiante, el clásico de los clásicos, que de nuevo ven cómo sus caminos se entrecruzan hacia la lucha por un título, en este caso por lograr entrar o meterse, colarse en la final del trofeo Fran Sport. Como decimos, dos buenas semifinales las que se van a vivir mañana, que en principio estaban previstas para hoy, pero al coincidir con ese partido de España, de la selección española, se disputará mañana, 9 de la noche, La Fresquita Porti, 10 de la noche, Marca 91 Estudiantes. Vamos a hablar de los partidos de anoche, vamos a hablar de cómo se presentan estas semifinales y cómo se presenta también la 30ª edición del Maratón de Fútbol Sala. Lo vamos a hacer, lógicamente, con los protagonistas, y lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Antes, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Venga a Muebles Olivares y conozca las mejores ofertas. Contamos con una gran exposición de sofás, colchonería y mobiliario actual. Somos especialistas en cocinas con descuentos permanentes del 30% y los mejores precios en electrodomésticos. Diseñamos cocinas, dormitorios juveniles y le hacemos un presupuesto sin compromiso. Con la mejor atención será recibido en la mayor exposición de muebles de la comarca, situada en el Polígono Industrial La Piel, carretera de Cortes, Ubrique. Viajes Nevada te lleva a esta feria Cantabria y Asturias. Excursión de 6 días, desde el 8 al 14 de septiembre, durante la cual se visitarán ciudades cántabras como Santoña, Laredo, Castrurdiales, Santillana del Mar o San Vicente de la Barquera. Además de los picos de Europa, en Asturias se viajará hasta Gijón, Oviedo, Covadonga, Cangas de Onís y Ribadesella. El precio es de 290 euros por persona, con suplemento de 75 si se solicita alojamiento en habitación individual. El precio incluye el desplazamiento en autocar de lujo, estancia garantizada en hoteles de 3 estrellas, pensión completa, almuerzo en restaurante con agua y vino, así como las excursiones incluidas con guía de acompañante y seguro de viajes. Recuerda, si quieres viajar durante la feria de Ubrique, Viajes Nevada te ofrece Cantabria y Asturias como destino.

6:28 de la tarde. Antes de entrar de lleno en la actualidad del fútbol sala, nos vamos a quedar con algunos apuntes relativos a la actualidad deportiva local, a niveles generales. En principio, volver a recordar mañana jueves el partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio Orito, que se va a disputar a partir de las 9 de la noche en el campo número 3. Vieja gloria del San Miguel contra jugadores actuales del San Miguel. Mañana jueves, repetimos, 9 de la noche, partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio Orito. Además de eso, también quisiéramos recordar a los aficionados al fútbol que, bueno, se confirmaba ya hace unos cuantos días que el Sevilla Fútbol Club jugaría un partido amistoso muy cerca de aquí, en Arcos de la Frontera. En próximos días también intentaremos hablar de esto, porque van a realizar componentes o lo que es la Peña Sevillista de Arcos una campaña pues para la venta de entradas de cara a este encuentro, que va a volver a traer a la Sierra de Cádiz a un equipo de la primera división. El partido será a mediados de julio, ya iremos comentando más detalles en los próximos días. Y también quisiéramos comentar, o recordar mejor dicho, que este próximo mes de julio, el mes que bueno, va a comenzar en el último día de esta semana, el domingo, se va a celebrar el primer Stacks de Pádel del Club de Pádel de Ubrique, que es el organizador, donde se realizarán las actividades de pádel, tenis, fútbol, baloncesto y piscina, que las inscripciones están abiertas hasta el próximo 30 de junio, o sea, hasta el próximo sábado. Pueden realizarla en Atmósfera Sport y en Amelia, es el lugar donde se pueden formalizar estas inscripciones. También hablaremos en próximos días sobre este Stack de Pádel, donde pueden participar todos aquellos jóvenes entre los 4 y los 16 años durante todo el mes, durante una quincena o durante una semana. Ellos ya eligen y se amoldan al precio de cada, digamos, de cada periodo. El mes 90 euros, la quincena 55 y la semana 30-35. Otra cuestión de la que tendremos que hablar, como hemos dicho, en los próximos días. También recordamos que este sábado se cierra el calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique con la última ruta, la 22ª, que es la de la subida al Veleta, al pico del Veleta. 36 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.247 metros. Pueden participar todos aquellos que lo deseen poniéndose en contacto con los miembros de la Asociación Ciclista de Ubrique. Recuerden, será este sábado y el recorrido Pinos de Genil, Embalse de Huéjar, Prado Llano y Pico del Veleta. Dicho esto, nos quedamos ya en los próximos minutos hablando de fútbol sala. Y hablar de fútbol sala es quedarnos esta semana, al menos, hablando del el trofeo Frank Sport, que es el que va a poner, o en este caso es el que es el preámbulo de lo que va a ser la 30ª edición del Maratón de Fútbol Sala, del cual ya dedicaremos, lógicamente, una programación especial la próxima semana. Ayer, precisamente, se disputaban los cuartos de final de ese trofeo Frank Sport, que nos dejaba ya también configurado el cuadro de semifinalista. Por un lado, el Revolución La Fresquita vencía sin problemas al PAF Metropol por 0-9. El Porte Construcciones Hermano Virués Oliva vencía 4-2 a Autoescuela Celia. Marca hacía lo propio por 2-1 ante Los Montes. Y Estudiantes también vencía a Bar La Plaza por 1-3. Después incluso de remontar el resultado, comenzaba perdiendo por 1-0. Vamos a hablar de este partido. Vamos a hablar en este caso de uno de los favoritos a llevarse el título, Estudiantes. Tenemos al otro lado del teléfono a Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Tarde, ¿qué pasa? Ya estáis metidos en otras semifinales tras desacero ayer por la noche de un difícil, de un complicado Bar La Plaza, ¿no? Que, como decimos, incluso tuvisteis que remontar un resultado al verso. ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad que es un partido muy complicado, ¿eh? Aquí es lo que yo muchas veces te digo, que hay que tener en cuenta que cualquier equipo te complica la vida, vamos, de una forma rápida, ¿sabes? Ellos jugaron su partido, estaban muy cerraditos. Aquí se ve que porque han ascendido también, a pesar de que tenían bajas y demás, pero bueno, muy cerradito, tuvieron un golpe de suerte en el gol, que fue prácticamente terminando el primer tiempo, Y ya pues nosotros, pues tú sabes, volcados allí hasta que pudimos meter primero y abrir un poquito al otro equipo y ya pues hacer un poquito más su juego. Uh-huh. Además, Mario, fue una especie de reencuentro con viejos conocidos, ¿no? Bueno, la pena que, ahí, por ejemplo, Carlos estuvo fantástico. Pero, por ejemplo, Jesús, la pena que está con los aductores liados. Y para mí, hombre, yo a mí me gusta ver a Jesús jugar, que es un privilegio verlo, ¿sabes? Y no, por ejemplo, verlo en el banquillo sin poder jugar porque estaba por lesionado. Para mí fue una pena, pero bueno, la verdad que se alegra de ver uno a viejos amigos. ¿Tú crees que este equipo, con lo que os demostró a vosotros ayer, puede dar ruido en el maratón a pesar del grupo que le ha tocado? Yo creo que sí. Si tienen, por ejemplo, vamos a ver, si tienen las bajas que recuperar, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No por nada, sino porque yo sé que han estado todo el año entrenando y después tienen muy claro lo que tienen que hacer, ¿sabes? Tienen muy claro lo que tienen que hacer. Y entonces, al saber cada uno lo que tiene que hacer, el sitio que, la labor que tiene que desempeñar, eso es una ventaja muy grande para el equipo. Bueno, Mario, después de la eliminación por sorpresa en el Petaquero, estáis de nuevo metidos en otra semifinal, a las puertas de la finalísima de un trofeo. ¿Qué pasó en ese trofeo del Petaquero ante el Porti? Pues la verdad que, hombre, hemos tenido bajas, hemos tenido gente que no ha podido venir, y quieras o no, también llevamos un año, aunque parezca un poquito complicado por el tema de que este año apenas estamos entrenando. Uh-huh. Hay gente que está un poco, tiene demasiados minutos en lo harto también, que si la fútbol sala, que si fútbol 7, que si bicicleta, hay mucha gente demasiado cargada, como yo digo, y quieran o no, que eran los chavales estos del Porti que estaban, que se comían el mundo, porque la verdad que hay que decirle chapó a cada uno de ellos, porque la actitud que tuvieron, pues yo creo que era el partido por eso, por la actitud que tuvieron, las ganas que tuvieron de ganar y las ganas que tuvieron de hacer bien las cosas, ¿sabes? A los míos, pues la verdad que yo, tanto cuando se gana como se pierde, le intento siempre decirle lo que no hemos hecho bien, y siempre, pues, darle a por maíz en lo que hemos hecho bien, ¿sabes? Intentar corregir esos fallos y prácticamente pensar en las semifinales que tenemos mañana y en la maratón que está aquí. Uh-huh. Vamos, viene a confirmar lo que tú siempre has dicho, que hay equipos que en un partido te pueden hacer mucho daño, todo es posible, y al menos esto que os haya ocurrido ahora os sirve en parte para poner los pies en la tierra de cara al maratón, ¿no? Para que tú veas, mira que tú, como lo has dicho tú, en que yo siempre digo, señores, que cualquier equipo te lo complica, y para que tú veas que al final yo lleva razón. Uh-huh. Hombre, la verdad está bien por lo que tú estás comentando, que te da un toque de atención y, señores, que podemos ser estudiantes, fresquitas, marcas, podemos hacer lo que sea. Pero aparte de ganarlo en el campo, no, de boquita no se gana absolutamente nada. ¿Vale? Uh-huh. Y pues la verdad que sí, que es un buen toque de atención. Uh-huh. Bueno, antes de ese maratón tendréis de nuevo al marca cruzándose en vuestro camino, mañana jueves. Sí, la verdad que mira, yo lo estuve viendo y también es un equipo que la verdad que a mí me gusta bastante por la forma de jugar que tienen. Tocan mucho el balón, se mueven mucho, o sea que da muchas veces gusto verlo. Uh-huh. Lo que pasa es que también te comento lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Ahí hay muchos jugadores que, por ejemplo, está Pérez de corte, José también, vamos, Mancilla, que tienen también ya muchos minutos en los hartos, ¿eh? Que quieras o no, tú vas viendo gente que señores, que somos personas y a veces el cuerpo te dice que yo necesito parar un poquito y recuperar. Uh-huh. Entonces, quiera o no, yo creo que eso también va a estar bonito para ver gente, sobre todo, ver equipos, no ver jugadores, ¿sabes? Que también hay que tirar de banquillo y que la gente se vaya un poquito teniendo menos minutos, porque es que la temporada está siendo larga y hay que ir rotando, ¿sabes? Uh-huh. Sobre todo porque el Marca, bueno, también ha tenido, digamos, un final de liga bastante positivo. Pues ya sabéis que este año pues ha habido un cambio generacional en el equipo y la verdad es que ha sido evidente, ¿no? El salto de este equipo que incluso llegó a empatar con vosotros en liga en el último enfrentamiento entre vosotros, ¿no? Sí, date cuenta que ese equipo empezó un poquito renqueante. Uh-huh. Pero en el momento que ya se acoplaron un poquito, empezaron a jugar, empezaron a tener un poquito de presión en el banquillo, porque el padre de Mancilla está haciendo, lo vuelvo a repetir, un trabajo que para mí, vamos, yo lo veo y la verdad es que él está controlando muy bien a todo el mundo. Y date cuenta que el equipo iba más a más y es uno de los que hay que tener en cuenta para esta maratón también. Uh-huh. Estamos siempre pensando que hay dos equipos y señores, que dos equipos no, que hay lo menos 7 o 8 equipos que pueden estar hasta ahí, ¿sabes? Y es que también hay que tener en cuenta, esto es curioso, pero siempre, siempre termináis los dos equipos cruzándose, ¿eh? Sí, parece que vamos siempre de la mano, ¿eh? Uh-huh. Yo con Mancilla, que me llevo muy bien, con José, siempre estamos los dos pitorreando, y digo, yo es que me tengo que ver siempre, chiquillo, que sea de tío, tío. Pero vamos, tú sabes que al revés, a mí me gusta jugar partido de esto porque yo disfruto, realmente yo disfruto más en partidos competitivos, en partidos que se ve buen fútbol sala, que después en partidos más marrulleros y más de más polémica. Eso cada día me está gustando menos, ¿sabes? Yo prefiero equipos que sepan a lo que juegan, y la verdad que disfrutamos tanto yo como creo que todo el mundo que va a ver partido. Bueno, Mario, entonces, ¿cómo llegáis vosotros a lo que es esta recta final de la temporada? O mejor dicho, a estos dos partidos que os quedan como mucho del trofeo Fran Sport y a lo que va a ser la maratón. Pues yo, sinceramente, el martes estaba súper contento después del partido. Perdón, el lunes. Digo, pues, me gusta la gente como está, están, porque hicimos un partido muy serio y muy bien, ¿sabes? Pero veo lo de ayer y digo, pues, vamos a pararnos que cuidado, que el físico, date cuenta, jugamos el día antes y el físico se notaba el siguiente día, pues entonces, claro, quieras o no, te paras un poquito y te pones a pensar y dices, bueno, total. ¿Ventaja que tenemos? Pues la verdad que tenemos ahora todo el mundo prácticamente va a poder jugar, y también una cosa importante es que mi cuñado ya está, Darío Chávez, está empezando ya a hacer algo poco a poco, y aunque parezca que no, que esté allí sentado y vestido de corto, también ayuda mucho al equipo, ¿sabes? Y yo lo que digo siempre, mira, los partidos hay que jugarlos, nosotros vamos a dar en todos los partidos como siempre, vamos a ganar, y el que se ponga por medio, pues haremos todo lo posible para ganarle, y va siendo ya de una hora que nosotros nos llevemos una maratón. De una cosa que también hemos hablado siempre es de estas dos semanas, donde quizás el físico va a ser importantísimo, y aquí sin duda se van a ver los frutos de lo que ha sido todo el año de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo que pasa es lo que te estaba comentando antes. Hay hombres, por ejemplo, por decirte algo, Trujillo, el mismo Pedro Mancilla, te puedo decir un montón, que ya quieras o no los ves, Zapata, por ejemplo, ya los ves un poquito como con muchos minutos en las piernas, porque date cuenta que también había maratones, O sea, que prácticamente la gente no ha parado desde que empezamos el año pasado. Y quieras o no, muchas veces también, lo que te digo, el cuerpo necesita sus semanitas de parado o tres semanas, desconectar un poquito. Y yo creo que, aunque el que esté físicamente bien, pero también más importante el estar fresco físicamente, ¿eh? La clave, yo para mí, sinceramente, el que tenga la banquilla es el que se va a llevar esto este año, ¿eh? Aunque sin duda el Revolución La Fresquita es el rival a batir, este año puede hacer historia, ¿no? Sí, la verdad que sí, tú sabes que al principio de año lo hablamos, para mí es un equipo muy serio, tengo un montón de amigos ahí en la Fresquita, y yo sinceramente pues lo veo muy fuerte, claro que sí, pero también te digo otra cosa, que cualquier equipo te complica la vida, ¿eh? Es decir, somos la Fresquita, o somos el Estudiante, o somos el Marca, o somos el Porti, no, señores, todos vamos a ganarlo en la pista, que cualquiera te lo complica, ¿eh? Sobre todo si unimos a lo que tú dices, que llegamos a final de temporada, que ya, claro, el físico se resiente, ya llegan algunos con muchos kilómetros en sus piernas. La dureza del grupo que le ha tocado, ¿no?, también les va a hacer que tengan que estar a tope casi desde el primer partido y quizás posteriormente puedan acusar eso también, ¿no? Sí, pero date cuenta, es bueno y es malo. Es bueno porque, o es malo, porque es lo que estás comentando, en principio te tocan un partido fuerte, pero prácticamente entran, creo que son tres o cuatro cuartos de grupo, o sea que prácticamente ese grupo va más entero. Y date cuenta que en un momento dado a lo mejor los cruces te viene bien mejor quedar segundo o tercero que quedar primero. Entonces, por eso te digo que puede ser bueno y puede ser malo. Eso ya depende de lo que cada uno vaya buscando, ¿sabes? Claro, pero no parece fácil que en ese grupo el cuarto clasificado tenga opciones, ¿no?, quizás, de pasar. Yo no sé, pero es lo que te digo. Parece que es más fácil un grupo, o sea, en otro grupo a lo mejor es más fácil. Y a lo mejor, lo que te estoy diciendo, a lo mejor dos equipos que no contamos para nada, pues uno le gana al otro y ya tiene estado obligado a ganarle. O sea que cada grupo, yo los grupos prefiero ir viendo partido a partido, se va viendo el que está arriba, el que está abajo, y cualquiera que está abajo a lo mejor te puede complicar la vida. Date cuenta, en ese grupo a lo mejor, por decirte algo, el que está primero juega con el que está último y gana el último. Pues ahí hay un triple empate, o sabrá Dios, ¿sabes? Entonces, o sea, que ahí puede haber muchas historias. Pero que definitivamente yo lo digo siempre, los partidos, los maratones, lo mejor es ir viendo. A cada hora o cada dos horas vas viendo más o menos los emparejamientos, los resultados, y a raíz de ahí pues vas viendo cómo se va jugando, cómo se va tirando, ¿sabes? Bueno, para muestra un botón que es vuestro propio grupo, a priori tenéis que acabar líderes, ¿no?, dicen todas las quinielas, pero no se trata precisamente de un grupo fácil, ¿eh? Es lo que te digo, es que por ejemplo, yo ya he estado hablando con algunos amigos y eso, ustedes se vais de calle en el grupo, pero vamos, es que no es de calle, es que a lo mejor en cualquier partido, pues, te das cuenta que si te coge mediodía, o te coge mañana, o te coge el sol, que a lo mejor no puedan venir algunos jugadores, te dan la sorpresa y te empatan o te ganan. O sea, que vamos, que los partidos que jugar, que las cosas de si esto está hecho, lo menos yo nunca he sido de eso, ¿sabes? Se juega el partido, se gana, pues señores, vamos a empezar a hablar, que no se gana, pues entonces hay que mirar otras cosas. Pero te digo que los partidos, lo primero se juegan y a raíz de ahí vemos cómo vamos, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, lo que está claro, que los favoritos, viendo los grupos y los cruces, parece que se van a ver las caras antes de llegar a la final, es decir, como decían en la película Los Inmortales, solo puede quedar uno para llegar a la final, ¿no? Este año puede que haya de nuevo una final inédita, seguramente. Sí, tiene toda la pinta, pero vamos, date cuenta que también depende, te vuelvo a repetir, cómo queden los grupos. Uh-huh. Porque a lo mejor, no sé... Hombre, todo es, Mario, si sigue, digamos, una línea normal de lo que se espera de los equipos por la posición que ocupan en lo que es en la liga, por ejemplo, ¿no? Sí, pero que luego hay mucha sorpresa, como dices tú. Ante la liga, sí, pero es lo que te digo. Hay gente que a lo mejor no está acostumbrada a jugar 3-4 partidos ahí de buena primera en un día. Uh-huh. O sea, entonces, uno los acusa más, otros los acusan menos. Pero claro, a raíz de ahí se va viendo uno queda primero, uno queda segundo, y ya van viendo lo cómo va cuadrado el grupo. Pero que yo creo, hombre, sobre la lógica y demás, señores, que el que quiera ganar esto es como nuestra selección que juega hoy, ¿no? Aquí no tengo que sea Portugal, que sea Francia, que sea. Aquí que gana todos los partidos y el último que esté, pues también se le gane. Uh-huh. Yo lo menos así, que le gana todo el mundo y eres campeón. Uh-huh. Bueno, Mario, dejando ya para ir terminando a Estudiantes a un lado... y quedándonos con el Ubrique Fútbol Sala, el pasado fin de semana estuvisteis en Prado de Rey, en ese maratón autonómico, donde no pudisteis pasar de la primera fase. ¿Cómo fue la cosa? Sí, nos llamaron para que fuéramos y demás. Lo que pasa es que yo estuve hablando con la mitad del equipo, porque fuimos del equipo para que había cuatro y dos porteros. Uh-huh. O sea que prácticamente llevamos a chavales, llevamos a gente que vamos a lo mejor quizá a meter también en el equipo, y la verdad que fuimos, como quien dice, a aprender. Yo estuve hablando, por ejemplo, Trujillo vino, mi cuñado vino, Pedro no vino, hubo gente que, lo que estoy hablando, prefiero que descansen, que le hace falta. Zapata, por ejemplo, vino, que no debería de venir, se nos lesionó. Curro se vino y también se nos lesionó. O sea, que a veces me uní a aprender, ve un poco cómo juegan otros equipos y aprender mucho. Y aunque vayamos, como yo digo, con lo opuesto, que no es con lo opuesto, sino con chavales o meón que no hemos estado todo el año jugando. Mm-hmm. Yo, por ejemplo, en positivo, pues la verdad que vi equipos que los Paracas estos jugaban de escándalo. Géminis de Cádiz también jugaban de escándalo. El partido que nosotros ganamos de a Prado Rey le ganamos bastante sobrado. Me parece que fue 7-1. Pero bueno, que te digo una cosa, que sí, que tienen mucho nivel, que tienen todo. Pero yo creo que nosotros con nuestro equipito podemos hacer muchas cosas con equipos de este estilo, ¿sabes? Uh-huh. No con nada, y nosotros tenemos nuestra forma, que tú sabes cómo es. Defender muy bien, salir a contra y sobre todo mucho coraje que tenemos todos. Y mirando el año que viene, pues la verdad que sí, un poco no asustado, sino viendo que no tiene nada que ver con lo que hemos jugado este año, pero bueno, que aquí estamos nosotros y no tenemos nada que perder, que es lo que siempre decimos nosotros, no tenemos nada que perder. Uh-huh. Esto lógicamente os sirve para esas primeras tomas de contacto, para lo que tú dices, también ir metiendo a nuevos jugadores en el equipo, para lo que os espera la próxima temporada, donde ya por fin un equipo de Ubrique va a dar ese salto después de muchos años a lo que es la competición provincial, ¿no? Sí, ya lo estuvimos hablando todo y hemos decidido de dar salto, aunque tú sabes que económicamente pues estamos todos haciendo un esfuerzo, no por nada, en el tema de abono, vendiendo papeletas, buscando patrocinadores, pero bueno, la situación que hay por desgracia ahora mismo es esta, pero, y todos nos pusimos, dijimos de sacrificarnos todos un poco y intentar sacar esto para adelante. Espero, vamos, la pinta que tiene es que sí, que va a tirar para adelante, y esperemos que este año pues las cosas salgan. Yo digo, vamos, aunque salgan como el año pasado, pues me conformo, ¿eh? Uh-huh. Una muy buena noticia, porque a falta de fútbol y con el baloncesto también ahí dudando sobre si la próxima semana, la próxima temporada hay equipo senior, que se confirme que al menos de fútbol sala lo va a haber un provincial, por lo menos, mira, que no estamos ávidos de competición de equipos, ¿eh? Sí, ya, vamos, de momento ahora mismo te lo puedo confirmar que en principio, a no ser que haya algún desastre grande, pero vamos, en principio se va para adelante. Y la verdad que mira, que ahora llevamos un 2 meses o algo así sin competición y yo qué sé, yo me encuentro mucho gente en la calle, que yo cuando empezáis, cuando no sé qué, uh-huh. que se echa un poco de menos también el ratito este que se echan los sábados ahí en el pabellón, el poquito de deporte, la poquita competición, pero bueno, lo importante es que haya fútbol sala, haya fútbol, haya baloncesto y saquemos, vamos, hasta balonmano, pero bueno, poco a poco. Pues Mario, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote siempre tu amabilidad, tu disposición para hablar con nosotros, y nada, daros la enhorabuena por ese pase a semifinales y mucha suerte para mañana, que os va a hacer falta, como siempre, y esperemos que os metáis en esa finalísima y hagáis un buen papel en la maratón, ¿eh? Muchas gracias y como siempre agradecer a ustedes que también estáis siempre ahí a pie del cañón, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo, Mario. Venga. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina, PAP El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Seguimos hablando de fútbol sala, de lo que hablábamos con Mario precisamente, es lo que hace atractivo a estos torneos o lo que es lo mismo el maratón de fútbol sala, que cualquiera puede complicarle la vida a cualquiera. Sin duda uno de los equipos que está ahora realizando, digamos, o está a gran nivel en esta recta final de la temporada es el equipo del Porti. Ayer volví a ganar a Autoescuela Celia en este caso por 4-2 y se mete de nuevo en una semifinal. Tenemos al otro lado uno de sus componentes, a Rubén Jiménez. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Como decimos, victoria ayer ante Autoescuela Celia y de nuevo metidos en otras semifinales. ¿Cómo fue el partido de anoche? Bueno, la verdad que están saliendo las cosas bien después de la temporada en estos dos últimos torneos y bueno, el partido de ayer, un partido que es raro, ¿no? Porque a pesar de llevar nosotros un poco el peso del partido y tenerlo controlado prácticamente desde el minuto uno, que fue cuando metió Ale Río el primer gol, a los pocos segundos de comenzar, pero no terminamos de dar ese palito al rival para ese empujoncito final, uh-huh, para jugar de forma más relajada y más tranquila los últimos minutos y sí estuvimos pendiente hasta el final del partido. Un Porti crecido, ¿no? Que está llegando a este final de temporada en una forma excepcional, ¿no, Rubén? Sí, ya ha terminado la liga en la que ya recuperamos a todos prácticamente, estamos compitiendo a un buen nivel, físicamente se nos nota que estamos llegando bien y luego otra cosa es que a mí verdaderamente me da la sensación de que estamos jugando como equipo, ¿no? Estamos consiguiendo ese equipo que en muchos años hemos intentado conseguir, trayéndonos amigos, formando el equipo poco a poco y ahora pues parece que sí, que está saliendo todo bien y sobre todo la actitud que estamos teniendo y que mostramos, aunque paradójicamente creo que ayer fue uno de esos lunares negros que tuvimos como equipo, pero en estos últimos partidos la verdad que nos estamos mostrando muy sólidos. Es que aparte de que, como tú comentas, ahora en esta recta final estáis recuperando jugadores de los que quizás no hayáis podido disponer durante la liga, la verdad es que parece que por fin se lo estáis creyendo, ¿no? Claro, eso era, ¿no? Hablaba Mario antes, estaba acusando de la actitud, ¿no? Y que ganamos por la actitud. Justo antes de comentar el partido lo hablábamos y dijimos, Quillo, es que hoy es el día de ganarle a Estudiantes y es cuando realmente nos tenemos que creer, porque es verdad que Estudiantes, Revolución La Fresquita tienen unos equipazos, Marca también ha liderado el fútbol sala de Ubrique muchos años. Pero claro, algún día tiene que llegar nuestro momento, ¿no? Ya no somos niños con 16, 17 años, ya tenemos edad de plantarle cara a cualquiera y afortunadamente nos están saliendo las cosas bien. Uh-huh. Y de nuevo la suerte, os has querido cruzar con Revolución La Fresquita este año. Creo que se va a ir a hartar de enfrentamientos con ellos, ¿no? Sí, eso hablaba ayer comentándolo con Luis Rubio de Revolución La Fresquita, lo estábamos comentando, vamos a tener Porti Revolución La Fresquita para rato, ¿no? Hasta la sopa, ¿no? Petaquero, ahora en esta semifinal y luego en el grupo del maratón. Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene llegar a estas fases finales de los grupos, de los torneos, perdón. Que ahí siempre suelen estar los mismos y este año pues estamos apareciendo nosotros. Uh-huh. Ya vimos en la final del Petaquero que le podéis plantar cara a Revolución La Fresquita y a cualquiera. Estuvisteis muy cerca de dar esa campanada, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que ese fin de semana, pese que nosotros también tuvimos alguna baja importante como la de Jesús Benítez, pero estuvimos a punto, ¿no? Con Estudiantes sí que nos salió el partido redondo, porque para ganarle a estos partidos, a estos equipos, igual que te tiene que salir a ti muy bien el partido, tienes que salirle a ellos no tan bien, y bueno, luego también jugaba con esa pizca de buena suerte que contra Estudiantes sí la tuvimos, por ejemplo, cuando sacaron al portero jugador y logramos meter otro gol más, sentenciando el partido, pero en la final no la tuvimos y esa falta a 13 segundos, pues quizás al revés, pues no sé yo lo que hubiese pasado, ¿no? Una falta a 13 segundos de decidir una final por ese detalle, cuando ya los dos equipos estábamos dando por bueno el empate, cuando nos habíamos fundido los dos equipos en durante todo el trofeo y más en la final, yo creo, dando un bonito espectáculo para todo el que estuvo presente, pues no sé si era la mejor de las maneras decidir esa final así. Cuanto menos es cruel, ¿no? Sí, hombre, es cruel, estar remando tanto tiempo, 46 minutos en los que nosotros es que no puedes tener en 46 minutos, tanto en las semifinales con Estudiantes como en la final, no puedes tener un minuto de bajón porque te mete tres en un minuto, ¿no? Y tener eso, y ahora tener ese despiste en esos 13 segundos finales, pues es duro. Sentimientos encontrados, según también nos comentaba tu compañero Ángel Río, tras esa final, primero, digamos, por la decepción, ¿no?, de haber perdido cuando lo habéis tenido tan cerca y además de la manera en que se perdió, pero después supongo que orgulloso de lo que se hizo, ¿no?, que no es nada fácil. Sí, está claro, ¿no? Nosotros estamos ya acostumbrados en muchos años, nosotros nadie nos ha regalado nada, ¿no? Nosotros nos hemos curtido a base de golpes y de unión del equipo y bueno, ahora, como ya he dicho antes, pues están saliendo los frutos de esto por los que hemos peleado. Uh-huh. Bueno, con la experiencia de este partido, ¿cómo crees que hay que jugarle mañana a La Fresquita? Bueno, yo creo que igual, ¿no? Plantearemos un partido parecido. Es verdad que ellos se hace muy largo dándole el balón tanto tiempo, pero es que ellos te dominan, ¿no? Poco a poco te llevan a su terreno y quizás nosotros, nuestro fuerte es eso, estar muy, muy cerrado, muy junto atrás. Y ojalá que pase como la semana pasada y las que tengamos, las dos, tres que tengamos, que seguro que las vamos a tener, pues ojalá que las aprovechemos, ¿no? Está claro que tuvimos una oportunidad de oro el sábado pasado y bueno, y en eso estamos, pelearemos para, si algo es la señal de identidad de este equipo, es que vamos a pelear y vamos a luchar y ojalá nos encontremos. El destino nos ha querido deparar otra oportunidad para mañana. ¿Esperáis un rival más precavido? No, yo creo que no, ellos juegan igual, tengan quien tengan enfrente, ¿no? Ellos, es verdad que sí, que miedo no, pero respeto, nos lo estamos ganando con el paso de los años, ya nos lo comentan ellos y saben que no va a ser fácil. Pero por eso mismo, ¿no? No sé si eso es el que ellos estén alerta de que ya le hemos puesto las cosas difíciles y le estamos plantando cara, eso hará que ellos puedan salir más enrabietados aún. y está claro que van a dar el 120%. Bueno, y como hemos comentado, este será al menos el penúltimo choque con ellos, porque como hemos dicho, la maratón os espera otro, y la verdad que el sorteo benigno no ha sido con vosotros, ¿eh? Bueno, pero es lo que tiene, ¿no? El maratón, si por algo es bonito y tiene la tradición y eso que tiene el maratón es por eso, ¿no? Que tienes que estar peleando desde el primer minuto y el sorteo, pues yo creo que es lo bonito. Sin embargo, yo creo que el sistema de competición tiene este año otra laguna, y es que con 38 equipos en competición es raro, suena raro que puedan pasar hasta cuatro equipos de un mismo grupo. No sé yo si es por mantener las horas de competición y demás, el hecho de quitar los 16avos de final o quitar una cancha, la cancha de la Reina Sofía o algo, ¿no? Pero yo creo que con eso no se fomenta la competitividad y el esfuerzo, que es lo que hace falta para ganar un maratón, ¿no? Yo creo que así lo que se va a conseguir es que esta primera fase, si ya otros años lo hemos visto, incluso con equipos punteros como Marca, el mismo Prodeco y demás, es esto, ¿no? Que la primera fase se convierta en un juego de estrategas, en una competición de ajedrez en el que cada uno se va a posicionar y se va a guardar mucha fuerza posicionándose para eso, para evitar a los dos grandes equipo durante el máximo tiempo posible, ¿no? Todo parece indicar que este va a ser el último año, porque el próximo ya quieren cambiar el formato del maratón, por lo que tú comentas, porque el número de equipos cada vez es menor y claro, ya pierde sentido que de todos los grupos pasen tres, de un grupo de cuatro pasen tres y que vaya a haber grupos incluso que pasen todos. A pesar de todo eso, es que tampoco vosotros se podéis fiar, ¿no? Porque el grupo que os ha tocado... Sí, es lo que te digo, ¿no? Yo sí me quejo de ese sistema de competición, del que pasen 32 de 38 y para la siguiente fase, no el sorteo. No tiene lógica. No tiene, claro, por eso, el sorteo es lo bonito, y si te ha tocado, pues bueno, ¿no? Si este es el grupo de la muerte, será porque nosotros también estamos ahí, hemos quedado sexto este año en Claro. honor, ¿no? Son cosas distintas, pero bueno, si esto sirve para que el año que viene, a ver cómo terminamos este año. Lo malo es lo que yo le comentaba a Mario, que esto quizás os puede hacer gastar fuerzas desde muy pronto y pudiera pesar ese esfuerzo conforme se pasan eliminatorios, ¿no? Claro, sería lo bonito, ¿no? Sería lo bonito que en estos tres partidos de cada... Bueno, igual que de nuestro grupo hablo de cualquiera, ¿no? Porque cualquier equipo se puede pensar lo mismo, ¿no? Lo bonito sería eso, ¿no? Que desde el primer partido tú estés haciendo... un esfuerzo grande y que el sábado por la noche ya quede la fuerza justa para terminar los partidos y demás. Lo que pienso es que tristemente no sé si esto se va a dar este año, ¿no? Porque ya te digo, si pasan dos y a lo mejor algún tercero, pues ya sabes que estás obligado mínimo a ganar uno y a lo mejor a empatar otro, ¿no? Pero sabiendo que pasan tres seguros y a lo mejor hasta un cuarto, es que a lo mejor va a haber equipos que pasen sin puntuar siquiera y solo por meter cinco goles en tres partidos. La verdad que es lo que tú dices, va a ser un juego de estratega esta primera fase, lo que lógicamente nos favorece a lo que es la competición en sí, o al menos lo que es la naturaleza de la competición en sí. Ahora mismo, de lesiones y de disponibilidad de jugadores para esta recta final, ¿cómo está tu equipo? Bueno, pues la verdad que ahora mismo mejor, ¿no? Porque durante la liga yo estoy muy ausente por el tema del baloncesto. Cuando Juan José tiene guardia, tampoco puede venir. Antonio Río sí es el que más baja está, porque está trabajando en Barcelona. A lo mejor si Jesús tiene exámenes, si Leandro está trabajando. En fin, que durante la semana siempre tenemos alguna baja, ¿no? Y ahora pues... Todos estamos, lo que te decía, ¿no? El estado anímico del equipo y la unión hace que todos hagamos un sobreesfuerzo mayor para intentar estar en los partidos, y ni bajas ni lesiones. No solo Antonio Ríos, como ya te decía, que está en Barcelona trabajando, pero bueno, yo confío en que esté para el maratón. No creo... No va a estar para esta semifinal, pero sí confío que esté para el maratón. Bueno, Rubén, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a despedir, pero antes quisiera comentar, yo siempre he defendido que el fútbol sala tácticamente incluso más parecido, a mi entender, ¿no?, que el baloncesto antes que al fútbol. Hoy lo demuestra que nuestros dos invitados vienen del baloncesto y están destacando en sus respectivos equipos, uno como entrenador y otro como jugador, ¿no? Sí, parece que nos estamos haciendo con el monopolio también, ahora que hay vacas flacas en el baloncesto, ¿no?, que no sabemos si vamos a poder tener equipo el año que viene, pero bueno, es bonito, ¿no?, encontrarte a compañeros que han compartido vestuario contigo en baloncesto, vos te lo encuentras de rival en la cancha. Jesús, se me olvidaba, ¿sí?, la lesión de Michael, Miguel Román, uh-huh, que es jugador de Lubric Unión Deportiva Juvenil, que tiene ficha con nosotros y está jugando el final de Liga y el trofeo, y bueno, desgraciadamente en un partido duro ante el Metropol, pues con una entrada el chaval parece que tiene roto el esguince externo de la rodilla. Ay. Y bueno, pues mandarle desde aquí un saludo y mucha fuerza, porque la verdad que lo está pasando mal el chaval, está empezando, como quien dice, en esto del furbito y se la ha llevado. Pues nada, a recuperarse lo antes posible, y ahí queda ese recordatorio por parte de Rubén. Rubén, muchas gracias, mucha suerte para la semifinal de mañana, igual que a Mario, esperemos que logréis meteros en la final y que hagáis un buen papel en el maratón, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ti, a tú como siempre. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. La parte más amarga, sin duda, del deporte, que siempre son las lesiones deportivas, cuando dejan a un jugador en el dique seco. Y fíjense, para este jugador que está ahora entrando, como decimos, como nos ha dicho Rubén, lo que es este deporte de fútbol sala, y lesionarse a dos semanas o tres antes de lo que es la gran cita del fútbol sala local, la gran cita anual, el maratón de fútbol sala, 30 ediciones. Va a cumplir este añito. Bien, hablábamos de los partidos de cuarto. Hemos hablado de dos. Del que enfrentaba al Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva y Autoescuela Celia. Y del que también enfrentaba la Plaza Estudiante. Nos quedan dos. El PAP Metropol 0, Revolución La Fresquita 9. Un poco podemos decir de este encuentro. Dominio aplastante de Revolución La Fresquita entre el PAP Metropol, que finalmente este año conseguía in extremis, como quien dice, la salvación, la permanencia en esa división de honor. Y por otro lado, Marca 91, Los Montes. Victoria del Marca por 2-1, una victoria corta, pero ante un equipo que es de primera división, Los Montes. Pero este resultado lo que nos evidencia es que poquito a poco el equipo cortesano está ya recuperando los efectivos con los que no ha podido contar durante la temporada, con los que ya el año pasado contó y dio esa campanada, esa sorpresa de meterse en la final del Petaquero, y luego pues completó también un buen maratón de fútbol sala, y parece que poco a poco también los va recuperando, lo cual nos indica que para el maratón también va a ser un equipo, este de Los Montes, a tener en cuenta si puede disponer, como decimos, de la plantilla al completo, de esos que también están jugando las competiciones federadas de su provincia, de la provincia de Málaga. Bueno, ya lo veremos conforme se acerque esta fecha de la celebración de esta maratón, recuerde los días 6, 7 y 8 de julio, y podamos verlo allí en escena, en esas instalaciones deportivas, en esos primeros partidos del maratón de fútbol sala. La verdad que Rubén Jiménez nos ha comentado una cosa que, bueno, cuando se da la cifra, es entonces cuando dice, pues es verdad, tiene toda la razón del mundo, de 38 equipos pasan a la siguiente eliminatoria 32. Es decir, que prácticamente el filtro es mínimo, tan solo 6 equipos de 38 van a quedar eliminados en esa primera fase. Recuerden que ya en el sorteo de este maratón se planteó o se vio la necesidad de cambiar el formato antiguo por uno nuevo, formado pues por 4 o 5 grupos con un número mayor de equipos. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que lógicamente se trata de una cuestión importante que tiene que pasar por asamblea, no puede ser una decisión que la tome a la ligera la presidencia, como bien nos dijo Daniel Villanueva. y que ya a la altura que había cogido la competición, pues se hacía muy tarde para cambiar, para hacer ese cambio de formato. No obstante, nos comentamos que para el año que viene, si la Asamblea lo considera oportuno, habrá ese cambio de formato que nos ayude, sin duda, a ver una prueba más competitiva, un evento más competitivo desde el principio, desde la primera fase, porque se tiene que hacer muy mal, esto lo decimos sobre todo para los equipos punteros, se tiene que hacer muy mal si de 38 equipos eres uno de los 6 que quedan eliminados en esa primera fase. Por lo tanto, casi que la que no se espera mucha sorpresa para la fase de grupo, ya todo se comenzará a decidir en esos 16avos de final. Es la lógica que indica el cambio de en estos últimos años, la reducción de equipos. Se han perdido pues en torno a 12, entre 12 equipos en estos últimos años han ido 12, 10, han ido cayéndose poquito a poco, desapareciendo y haciendo que el número global de equipos que pertenecen al Comité Local de Fútbol Sala haya quedado finalmente en 38. Bueno, eso es lo que nos espera en esta edición y ya veremos si en realidad se darán esas cábalas, esos juegos de estrategia en esa primera fase por tal de evitar cruces. Porque ya incluso antes lo hemos dicho con Mario, cualquiera te puede hacer la puñeta, pero también puedes provocar que te la hagan. ¿Por qué no? Para evitar un cruce, sobre todo teniendo en cuenta que este año tenemos por una parte de los cruces a todos los equipos fuertes que aspiran a luchar, a quedarse con esta edición del Maratón de Fútbol Sala, y por otro, digamos, a otros equipos que, aunque también son equipos fuertes, pero se libran de los choques más duros que poco a poco son los que te van desgastando a lo largo de la competición. Sobre el maratón, volvemos a insistir que el conjunto de Revolución La Fresquita, que con ese nombre no ha ganado ningún maratón, sino 3 maratones lo ha ganado con el de Prodeco Pinturas el año pasado con Metropol 1970, pero vamos, es el mismo equipo, como decimos, tiene la opción de hacer historia esta temporada. Hasta ahora, el conjunto que más maratones tiene en su haber es el Don Odón, la última la ganaba allá por el año 2002, 5 ediciones tienen, pero estas ediciones, por ejemplo, la primera la lograba en el año 89, la segunda en el 93, en el 95, en el año 2000 y en el 2002. ¿Qué es lo que puede hacer historia? Porque Revolución La Fresquita tiene 4 ediciones, puede conseguir la quinta, es decir, puede empatar con el equipo del Don Odón. Pero es que tiene todas esas ediciones, los han logrado de manera consecutiva. Año 2008, 2009, 2010, 2011 y este, pueden hacer historia, decimos, 2012, adjudicándose la quinta maratón, empatando a títulos con Don Odón, pero a lo Indurain, ya decimos, haciéndolo todo de forma consecutiva. Hasta ahora el único equipo o el que ha conseguido más maratones consecutivas es el Marca, que con la denominación de Marca Moreno lo lograba en los años 2004, 2005 y 2006, 3 de sus 4 maratones. Eso ya quedó superado el año pasado con la cuarta maratón, que ya superaba a Marca, hasta ahora tenía 3 también Prodeco, pero ya con esa cuarta maratón Revolución La Fresquita superaba al conjunto de Marca y este año tiene la posibilidad, como decimos, de incluso superar, empatar a número de maratones con Don Odón, pero diferenciándose en la forma, que lo ha conseguido todo de manera consecutiva. Eso, como decimos, será la próxima semana, 6, 7 y 8 de julio, días en los que se va a celebrar la 30ª edición del maratón local de fútbol sala. Comentar que nosotros lógicamente tendremos nuestra programación especial ya a partir del jueves, como muy tarde estaremos centrándonos con los equipos protagonistas. El viernes conexión en directo desde el pabellón polideportivo municipal, cubriremos durante el fin de semana y lógicamente el lunes 9 de julio haremos el repaso con las impresiones de los protagonistas que solemos hacer durante todos los años. Eso será la próxima semana. Nosotros, en principio, nos vamos a quedar ya con lo que va a tener lugar esta semana. Mañana jueves vamos a tener los dos encuentros de semifinales de este trofeo Fran Sport. 9 de la noche, Revolución La Fresquita, Porti Construcciones, Hermanos Viruez, Oliva. Y a las 10 de la noche, tras este encuentro, Marca 91, Estudiantes. De aquí van a salir los finalistas de este trofeo Fran Sport, que se va a disputar el viernes a las 9 de la noche. Todos estos partidos en el pabellón. Volvemos a insistir con el tema de los horarios porque se han modificado. En principio las semifinales estaban previstas para hoy, pero por la coincidencia de ese partido de España, ya decimos, se trasladan a mañana, y además también el horario de la final era distinto. Se ha adelantado una hora, será a las 9 de la noche del próximo viernes. Penúltima cita, por lo tanto, de fútbol sala local. Y decimos local porque, aunque nosotros siempre consideramos que el maratón de fútbol sala, y porque era así hasta el año pasado, cierra la temporada deportiva, este año no va a ser así. Este año va a cerrar nuestra programación deportiva, ya decimos, pero quedaría pendiente ese maratón provincial que está organizando el Ubrique Fútbol Sala y que se celebraría el fin de semana posterior al maratón local. Es decir, que los aficionados al fútbol sala van a poder disfrutar, en principio, de la competición local y luego de la mejor competición provincial, con ese maratón provincial de fútbol sala que se organizará para la semana después del maratón local de fútbol sala. Trigésimo maratón, recordamos, 30 años ya, nada más y nada menos, uno de los torneos con más solera de nuestra localidad en lo que al deporte se refiere, uno de los torneos que me están acosando musicalmente por atrás, Vale, vamos. Ya está, ya decimos que la gente ya está calentando motores para la tarde de hoy, para esas semifinales de la Eurocopa. Nosotros comentamos, y a mí ya se me ha ido el hilo, pues nada, pues nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15, también con nuestro último programa dedicado al automovilismo, y además con alguna sorpresa que otra, Será aquí a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pase una buena tarde.